Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Empezamos nuestro programa con una temperatura de 28 grados centígrados. España soporta calores impresionantes, hasta 44 grados se han alcanzado en ciudades como Córdoba o Sevilla. La tónica va a continuar igual durante el fin de semana. Y es que el calor se extiende desde Portugal hasta Turquía. Más adelante más información a propósito de esta ola de calor mediterránea. Continuando con otros temas que ya estaremos desarrollando en el día de hoy, que tienen que ver con el sector de economía. Damos cuenta a esta hora de la mañana de los indicadores económicos. Se mantiene la paridad entre el euro y el dólar. El petróleo también se estabiliza en los $99.94 el barril Brent. El IBEX 35 cerró la jornada en 7.804 puntos. Titulares que encontramos en el contexto de la economía nacional e internacional. Las tasaciones inmobiliarias crecerán un 25% para impugnar los valores que fija el catastro, que superan los de mercado. Esto en el contexto nacional. También destacamos que el alza de tipos y la volatilidad borran del mapa la deuda híbrida. El precio del petróleo Brent sigue siendo motivo de preocupación a nivel internacional. Cae a niveles previos a la guerra de Ucrania, sin embargo. Así comenzamos el Café Mañanero. También el apartado nacional destacamos que la ley de memoria histórica sale adelante entre fuertes críticas del Partido Popular, Vox y Ciudadanos por el apoyo de Bildu. Del ámbito internacional, Bruselas plantea restringir el consumo de energía desde este verano ante el posible corte de gas ruso. De hecho, el presidente Macron ha advertido a sus conciudadanos que se preparen para un posible corte total de gas ruso. Del apartado latinoamericano, destacamos que la ONU ha celebrado el compromiso del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, con la paz y sus planes de diálogo. Entre tanto, Argentina rosa en medio año la inflación que había previsto para todo 2022. Supera el 63%. Así comenzamos el Café Mañanero, también dando cuenta de los deportes. En el Tour de Francia, victoria de Thomas Pitcock, que se convierte en el corredor más joven en ganar en el mítico puerto de Alpe de Huez. Esto en la extraordinaria etapa del día de ayer, la etapa reina. En lo que tiene que ver con la clasificación general, Vingegaard se mantiene como primero, segundo Tadej Pogačar. Vaya duelo el que se está viviendo en el Tour. Nairo Quintana es el mejor latinoamericano en la sexta posición. Ayer buena etapa del español Henry Mas, que a propósito alcanzó la novena posición. Así comenzamos el Café Mañanero. Sí, repasamos la actualidad y el entretenimiento. Que tengan todos un feliz día. De inmediato les presentamos nuestro saludo musical, que tiene que ver con un artista que estará de cumpleaños este sábado. Se trata del maestro Rubén Blades. Bienvenidos, que tengan todos un feliz viernes. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con

Empezamos hoy el Café Mañanero escuchando Pedro Navaja. Hablamos de una salsa emblemática del repertorio latinoamericano. Su intérprete, Rubén Blades. El motivo está de cumpleaños este sábado y nos anticipamos a la celebración. Sí, toda América Latina está de fiesta porque Rubén Blades cumple años. Que siga cumpliendo muchos años más. El veterano artista pasó recientemente por España, ofreció un concierto en Barcelona, donde una vez más recibió el apoyo del público español y bueno, gente de todas partes del mundo que le sigue y le acompaña donde quiera que se presenta. Maestro, un fuerte abrazo, feliz cumpleaños y lo que ya le decíamos, que siga cumpliendo muchos años más. Debo decirles que Pedro Navaja tal vez es su obra maestra, y digo tal vez porque es que tiene muchos éxitos. Pero sí, Pedro Navaja hay que aceptar que es protagonista indiscutible de su repertorio. La canción fue grabada por allá en el año 1978 y aparece en el álbum Siembra. Estamos hablando del álbum más vendido en la historia de la salsa. Y ya eso convierte al maestro Rubén Blades en una figura trascendental en la historia de la salsa. Un género que yo siempre he resaltado que fue inventado por inmigrantes. Sí, inmigrantes principalmente caribeños en Nueva York, la capital del mundo, que se caracteriza precisamente por su alta migración, ¿no? O inmigración. Y ha llegado gente de todas partes. Pues bien, es el corazón financiero de los Estados Unidos. Y en esas calles se cree nació esta canción. Pedro Navaja. Un momento difícil, pasaba la Segunda Guerra Mundial, se disparaba la delincuencia y apareció esta canción. Aunque el maestro Rubén Blades habría tomado ya algunos apuntes de acuerdo con algunos registros históricos, especialmente de una obra del jazzista Louis Armstrong, y Armstrong ya habría también tomado como referencia a un tal Kuhn, por cierto, alemán. De manera que hay que tirar mucho de la historia para hablar de Pedro Navaja. Pero basta en el día de hoy de decirles que estamos celebrando el cumpleaños del maestro Rubén Blades. América Latina celebra. Así avanzamos en el Café Mañanero. La invitación es para que sigan con nosotros hasta las 11, compartiendo en este viernes lo mejor de la música. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Empezamos con la política en España. Esta semana hemos tenido debates sobre el estado de la nación, algo que no se celebraba desde hacía 7 años. El caso es que ha servido para presentar iniciativas que finalmente han salido adelante. Entre estas se destaca la Ley de Memoria Histórica, que ha salido adelante con fuertes críticas del Partido Popular, Voz y Ciudadano. Estamos hablando de los partidos de derecha, centro-derecha. Y con el apoyo de Bildu, un partido polémico porque se ha negado a condenar la violencia de la banda terrorista ETA. El caso es que Pedro Sánchez, una vez más, ha sacado adelante sus proyectos. Casi siempre se ven dificultades para sacar adelante cualquier iniciativa, pero no sabemos cómo lo hace, pero lo logra. Y es un valor que siempre he resaltado en la personalidad de Pedro Sánchez como líder político, como gobernante también. Bien, esto en lo que tiene que ver con España. Hay un tema a nivel continental que preocupa mucho y tiene que ver con la situación del gas. En cualquier momento, Rusia podría perfectamente cortar el gas. Y Bruselas precisamente está planteando restringir el consumo de energía desde este mismo verano ante este posible corte ruso. Hay algunos apuntes en que vale la pena destacar en este sentido. Y es que el próximo miércoles se va a presentar un plan con medidas económicas y energéticas. La agencia EFE publicaba justamente parte del contenido. Según la agencia española, incluye restringir la temperatura, limitando el aire acondicionado a 25 grados y la calefacción a 19. Sí, está entre las medidas. Ya lo anotábamos al principio, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advertía a sus ciudadanos que se preparen para un posible corte total de gas ruso. El mandatario dijo que tomará medidas como apagar las luces públicas por la noche y establecer un periodo de sobriedad energética. Estamos hablando de introducir una nueva conducta en el consumo de energía y todo esto ante el corte de gas ruso que parece ser inminente. ¿Hay algún plan ambicioso para distinto al de restringir, distinto al de la austeridad? Parece que no, por lo menos de forma inmediata. Es una de las consecuencias de esta confrontación con Rusia, justificada desde luego, porque no se puede admitir de ninguna manera la invasión de Rusia a Ucrania. Y ante las amenazas del corte de gas en ruso, estamos hablando de un chantaje. Pueda que Rusia se salga con las suyas, mejor dicho, Vladimir Putin, pero créanme que es el momento de empezar a trabajar de forma urgente en el plan alternativo ante este chantaje ruso. Pasamos a otro tema y que tiene que ver con Colombia, porque ayer la ONU y los miembros del Consejo de Seguridad celebraron el compromiso con la paz que ha expresado el presidente electo, Gustavo Petro, y su voluntad de impulsar un diálogo nacional y negociar con los grupos armados que siguen activos. El caso es que la administración entrante tiene una tremenda oportunidad, decía Carlos Ruiz Massieu, que es el enviado de la ONU para Colombia. Decía que tiene la oportunidad y la responsabilidad de celebrar la implementación del acuerdo de paz. Decía que hay buenos motivos para el gobierno y cree que Naciones Unidas y la comunidad internacional deben hacer todo lo posible para ayudar. Y es que antes entonces no se había hecho. Le preguntamos al señor Ruiz Massieu. ¿Acaso antes no se había hecho? Es verdad que se ha cuestionado la implementación de los acuerdos de paz por parte del gobierno de Iván Duque. Pero conviene hilar en profundidad para conocer de verdad qué ha pasado desde la firma de esos acuerdos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Aparte de eso, convendría también recordarle a la ONU y al particular del señor Carlos Ruiz Massieu, ¿sí?, qué va a pasar con las víctimas. ¿Por qué los criminales que cometieron delitos de lesa humanidad siguen impunes? Hay un informe que se conoce como el informe de la Comisión de la Verdad, que se está presentando como la verdad oficial del conflicto armado colombiano. Y es un informe que tiene muchas críticas. Siempre este tipo de proyecto es susceptible de críticas, pero en virtud de la verdad las amerita. Este es un proyecto, una comisión que nace como consecuencia de los mismos acuerdos de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC, y presenta un informe donde se culpa al Estado, al ejército, como los principales causantes de la problemática en Colombia. Importante anotarlo, es una comisión que ha tenido una tendencia hacia la izquierda. El informe, de hecho, incluso en el contexto internacional, lo han elaborado y lo han presentado gente de izquierda, hoy perteneciente sobre todo al pacto histórico. Y esto supone una debilidad en un país dividido. Debió cuidarse muchísimo el informe de la Comisión de la Verdad, o la Comisión de la Verdad, a la hora de elaborar este informe. Además, que excluye testimonios muy importantes de la otra parte. De manera que no se puede presentar como la verdad absoluta el informe final de la Comisión de la Verdad. Y este es el que se ha presentado justamente ante la ONU. Se ha dado como válido, pero las cosas como son, ¿no? Este informe está incompleto y amerita de que sigan trabajando sobre el terreno para que se presente toda la verdad, es decir, la realidad de lo que ha pasado en Colombia. Y está en línea justamente con el proyecto de gobierno del presidente Gustavo Petro, de manera que de cara al futuro, quizás lo bueno de todo esto es que en unos años o en un tiempo no habrá excusa para que no haya paz en Colombia. Todas las garantías desde la ONU, ¿sí?, de acuerdo con lo que dice el señor Carlos Ruiz Massieu. Todo el apoyo de la comunidad internacional para la implementación de los acuerdos. ¿Qué es lo que hace falta para implementar los acuerdos? Pero este es un tema muy extenso, que seguramente va a llevar mucho tiempo a la hora de analizarlo, pero aquí estamos en el Café Mañanero para hacerle seguimiento a la actualidad latinoamericana, y entre estas, la de Colombia, por supuesto. El informe, debo decirles, el informe de la Comisión de la Verdad ya se ha presentado aquí en España. Tengo entendido que en al menos 3 ciudades, ¿no? Y ayer llegaba hasta la ONU. Pero aparte de eso, encontramos esa disposición por parte de la ONU con el gobierno de Gustavo Petro para implementar el acuerdo y así lograr la paz definitiva. Bienvenida a la paz a Colombia. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento, es nuestro monólogo de actualidad precisamente. Les invitamos a que nos acompañen hasta las 11, repasando los hechos noticiosos más importantes de España, América Latina, el mundo y un apartado en particular, ¿sí?, valga la redundancia, el de la inmigración. Sobre inmigración, quiero

Panadería y Pastelería Ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabane, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta valluna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelve. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta: La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572 o compra online en tuboleta.store. Latinos RTV, Música sin Fronteras. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Así es, aquí está el Café Mañanero. Seguimos acompañándoles con lo mejor de la actualidad y el entretenimiento. ¿Qué pasa también por lo que nos traen a esta hora nuestros compañeros? Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Niki Cuervo. Pero antes también damos cuenta de un breve repaso de los titulares más importantes a nivel nacional e internacional. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Atención, aquí está el resumen de las noticias más importantes del día. La crisis energética sigue pasando factura a los hogares españoles a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno en un verano marcado por los elevados precios de la electricidad, tres veces más cara que hace un año, y del combustible con la operación salida de agosto a la vuelta de la esquina. Este viernes se cumple precisamente un mes de la entrada en vigor del límite del precio del gas para generación eléctrica, un mecanismo que ha aliviado en un 18,3%, hablamos de unos 55 euros, los niveles del mercado mayorista de la electricidad, o pool, que repercute en la tarifa regulada a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores. Siguiendo con noticias, pero en este caso de América Latina, decenas de miles de personas marcharon este jueves en Buenos Aires para reclamar más programas de ayudas sociales en medio de la delicada situación socioeconómica que vive Argentina y apenas unos días después del nombramiento de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía. En noticias del mundo, los problemas en Twitter han comenzado a remitir cerca de una hora después de que la red social haya experimentado una caída a nivel global, según los informes reportados por los usuarios de la web. Los problemas empezaron en el día de ayer a eso de las 12 horas, y las denuncias de los usuarios llegaron a su pico aproximadamente media hora más tarde en países como Estados Unidos, España, Argentina, Canadá, Portugal, Japón, Reino Unido, Francia o México.

Escuchamos a Valentino con Manuel Turizo, dos exponentes de la música urbana. Uno, puertorriqueño, Valentino. Manuel Turizo, colombiano. Si por algo se caracteriza la música urbana es por la gran capacidad que tienen sus intérpretes para hacer duetos, colaboraciones. De alguna forma también, como dice el viejo refrán, la unión hace la fuerza. Quizás esto ha contribuido a llevar al género al lugar donde se encuentra en el contexto de la música internacional, en lo más alto. Bésame es el título de la canción que estamos escuchando y suena precisamente en la programación de Latinos RTV. A esta hora, aquí en el Café Mañanero. Bueno, debo decirles a propósito de Valentino. Bésame, háblame al oído y mátame. Recorrer tu cuerpo es un placer. Todo de ti quiero conocer. Atrévete y a propósito de Valentino, que esto es lo más reciente que tiene en el mercado, esta colaboración con Manuel Turizo. Es un artista puertorriqueño, como les decía. Y próximamente estará visitando España. Preparando maletas para España. España también se ha convertido en una plaza muy importante para la música urbana. Bueno, es el momento de dar paso a los segmentos en el Café Mañanero. Bésame, háblame al oído y ven, mátame. El Café Mañanero, disfrútalo. Radio y televisión de entretenimiento. Radio y televisión de entretenimiento. 24 horas. Las 24 horas. Carlos Angulo a esta hora nos trae entonces la nota ecológica. Así abrimos los segmentos en el Café Mañanero. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, un año de retraso en la transposición de la red número 2 de la Coalición por la Energía Comunitaria, en la que se instó al gobierno al transponer de forma urgente las directivas de energía renovable por la ciudadanía en los centros recreativos de la Directiva Europea de Energías Renovables. Ya se ha cumplido un año de la transposición de la red 2, una de las transposiciones de la directiva que se está dejando de lado en la participación ciudadana, ya que luego de la Coalición por la Energía Comunitaria que se anunció con la carta al gobierno el pasado 30 de junio del año 2021, se cumple así más de un año de que la Coalición por la Energía Comunitaria no ha visto reflejado los resultados en las distintas comunidades autónomas en las que se evalúa la participación ciudadana, al igual que el potencial de las comunidades energéticas de residir no solo en la producción y la distribución de la energía renovable, sino en el ahorro mismo de la energía verde, a la vez que la seguridad y la calidad de los suministros gracias a la propiedad local de la misma. Con este año de retraso se cumplen medidas urgentes para poder garantizar en el año 2030 las cero emisiones de dióxido de carbono. Y por este motivo, distintas organizaciones han reclamado al gobierno la transposición urgente de este paquete europeo en el que se reconozca legalmente las iniciativas ciudadanas, se incluya a la ciudadanía y las comunidades de energía renovable en cualquiera de sus formas en las futuras políticas climáticas y se pueda garantizar el respeto de los derechos energéticos de la ciudadanía y las distintas comunidades para eliminar así las barreras que dificultan la participación con equidad en dichas funciones. Gracias, Carlos, con la nota ecológica, la noticia ecológica. Y ahora el turno es para el primer sorbo de actualidad. Bueno, primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. Con una noticia que tiene que ver con inmigración, el Congreso de los Diputados ha aprobado una propuesta de resolución del Partido Nacionalista Vasco por la que se insta al gobierno a fijar con las comunidades autónomas unos criterios claros para el reparto de los menores extranjeros que llegan a España y a impulsar medidas para evitar su estigmatización. La propuesta planteada por el PNV en el marco del debate sobre el Estado de la Nación ha salido adelante con el apoyo del Partido Socialista, Unidas Podemos y el Partido Popular, el rechazo de Vox y la abstención de Esquerra Republicana. En total, ha recibido 281 votos a favor, 52 en contra y 13 abstenciones. Primer sorbo de actualidad. Y ahora damos paso a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el cierre del debate del Estado de la Nación en el día de ayer en el Congreso de los Diputados en Madrid, y en donde, según los expertos políticos, el gobierno de Pedro Sánchez ha salido reforzado. Y es que, según ellos, han logrado sacar el respaldo al segundo decreto de medidas anticrisis del gobierno, eso sí, con la abstención del PP. Un PP que ha sido enfático de que el decreto es insuficiente e incompleto, indudablemente porque no han aprobado lo que ellos también proponían, la deflactación de la tarifa del IRPF a las rentas de menos de 40 mil euros. Asimismo, el tratar de abaratar el coste de la administración de un gobierno con 22 ministerios y más de 800 asesores que, según el Partido Popular, no trabajan en absoluto. Y, eso sí, el sacar adelante el gobierno, la ley de memoria democrática, ha sido un tremendo espaldarazo, no solamente para el Partido Socialista, sino para Unidos Podemos. También la reforma exprés de la ley del Poder Judicial y el plan contra la precariedad de los sanitarios. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿son suficientes las medidas anticrisis que se aprobaron en el día de ayer en el Congreso de los Diputados para subsanar el gravísimo problema de inflación que cada día se acrecenta más y más en España? Y también nos preguntamos, ¿son estas medidas realmente contundentes o no son solamente escasos paliativos para unos meses que podrían acrecentar después de ellos más el problema? Y por último nos preguntamos, ¿la ley de memoria democrática sí logrará subsanar la paz y lograr la paz de las víctimas que acaecieron no solamente en la guerra civil, sino con el terrorismo de la ETA? Tema político del día. A esta hora escuchas el Café Mañanero en Latinos. Y vamos con un mensaje muy interesante para todas las personas que envían dinero. Miles de ecuatorianos prefieren hacer sus giros a Ecuador con Pichincha Envíos. Olvídate de las filas con Pichincha Envíos. Puedes hacer tus giros a Ecuador desde tu móvil, a cualquier hora. Sí, y desde cualquier lugar. Descarga la aplicación Pichincha Envíos o simplemente entra a la web pichinchaenvios.es, www.pichinchaenvios.es, y empieza a disfrutar las ventajas de Pichincha Envíos. Por ejemplo, cero comisiones en el envío de tus remesas. Sí. Cero comisiones. De allí la importancia de descargar la aplicación Pichincha Envíos. Bueno, ahora damos paso a Nicky Cuervo. Nicky Cuervo trae pues las noticias del apartado del entretenimiento, y a continuación lo que vamos a escuchar es un anticipo de lo que tenemos hoy en el mundo del espectáculo.

barrio. El tren de 7 lleva el pan, trae el diario. No se paró la mula que el arado arrastra y la pobre sigue en mi cara. Pastando está el bisonte, la hiena no da tiempo a traer corte. Harán una princesa, un consorte, sueños de un plebeyo que allá en norte. Miran las estrellas, la luna en otro sitio sigue bella. Pero verano más bella, en el mismo lugar sigue Cartagena. No causó el efecto que imaginas. No me hizo el daño que tú pensaste. Que es la que hace estrago y con el tiempo aumenta. Si no puede olvidar ni más falta. El trago amargo que tú me dabas, el trago amargo que tú me dabas, el trago amargo que tú me dabas. En el mismo lugar sigue Cartagena con la misma playa. Y no deja de brillar el sol. El tiempo marca las 12 por la misma puerta del reloj. En el mismo lugar sigue Cartagena con la misma playa. Y yo no veo que se mueva con la misma arena. Con la misma arena. La bomba sigue vigilante sobre San Felipe y el Caribe. Este es uno de los éxitos que encontramos en el repertorio del grupo Niche. Sí, se llama Un Día Después y representa de verdad una canción de esta nueva generación del grupo Niche. ¿Sí? Elvis Magno, que ya no está con el grupo, está haciendo carrera en solitario y se va a presentar este fin de semana en Valencia. Ayer pasó por los estudios de Latinos RTV. Y nos dejó un mensaje. Hablamos con él. Me encuentro con Elvis Magno. Llegó la Magnomanía a Valencia. Elvis, gracias por estar con nosotros en Latinos RTV. Hombre, gracias a ustedes por dejarme expresar a toda la comunidad valenciana, a toda mi comunidad latina, y llenar este fin de semana de salsa con Elvis Magno y Michelle el Bueno. Elvis Magno es un artista colombiano, es integrante del grupo Niche y nos trae todo el sabor que tiene directamente desde Cali, una de las grandes referencias de la salsa a nivel mundial. Elvis, y precisamente queremos que nos cuentes realmente qué nos traes. Bueno, definitivamente, cada que nosotros tenemos la posibilidad de salir al exterior a representar nuestro país, lo que más nos preocupa es llenar o llevarles ese pedacito de Colombia a todos los colombianos y a toda la comunidad latina, porque todos aquellos que salimos de nuestros países ya nos volvimos una sola comunidad, somos latinos en donde quiera que llegamos, y llenarlos de salsa, de tantos recuerdos, de tantas cosas bonitas, de esa feria de Cali que tanto les gusta. Así es, se presenta en la ciudad de Valencia este sábado, y ahora, Elvis, solamente falta que tú invites a aquellas personas que todavía no han adquirido las entradas. Hombre, por favor, no dejen que se los cuente. El próximo sábado 16 vamos a celebrar como se debe. Elvis Magno y Michelle El Buenón en la Sala Madison, ¿ok? No dejen que se los cuente, les repito. Sigan como Cartagena en el mismo lugar. Sala Madison, 16, sábado. Les esperamos efectivamente en este gran concierto en la Sala Madison este sábado. Ya escucharon la voz de Elvis Magno. No estará solo, estará nada más y nada menos que con Michelle El Buenón. No faltes. No pensé que se amara tanto, transportarse a otra dimensión, depender de una medicina que solo la daba tu amor, caminar con los ojos vendados, a tu ritmo y bajo el control de tus pisadas que la siento al compás de mi corazón. Y me parece un sueño. Vivo en un sueño profundo, soy el dueño del mundo. No necesito nada cuando tengo tu amor. Caminar con los ojos vendados, a tu ritmo y bajo el control de tus pisadas que la siento al compás de mi corazón. Y me parece un sueño vivir donde tú vives, sentir tus manos que me tocan y tus labios en mi boca en las mañanas con un beso de amor. No, no, no sé lo que es el miedo, no tengo cicatrices. Vivo en un sueño profundo, soy el dueño del mundo. No necesito nada cuando tengo tu amor. Siento el mejor. Vivo en un sueño profundo, soy el dueño del mundo. No hace falta nada si tengo tu amor. Pues ha llegado la medicina que le da cura a mi enfermedad. Vivo en un sueño profundo, soy el dueño del mundo. No hace falta nada si tengo tu amor. Definitivamente contigo basta y sobra. Lo tuyo es realidad. mejor manera de comenzar el día. El Café Mañanero por Latinos FM. Llega el fin de semana. Es un momento perfecto para visitar Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el sitio donde vamos a encontrar lo mejor de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Churrasco, el famoso churrasco. Hay que decir que en algunos puntos de Brasil, en algunas ciudades, le dicen rodicio. De hecho, este plato es conocido internacionalmente también como rodicio. Pero en otras partes de Brasil se les llama churrasco, ¿no? Es un plato diferente. Consta de hasta 8 carnes, 9 en el caso de Restaurante Yacaré. Y es una experiencia totalmente distinta. Les invitamos entonces a vivir el sabor de Restaurante Yacaré. Además, los platos de Ecuador también en el mismo lugar. Restaurante Yacaré, zona Estadio Mestalla. Más información en restauranteyacaré.es. Vamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención, aquí está el repaso de los titulares de los periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País. Destaca hoy en su portada: Bruselas se quiere restringir desde este verano el consumo de gas. Más titulares. La dimisión de Draghi sume a Italia en la inestabilidad. Vamos ahora con el diario El Mundo. El 67% cree que los nuevos impuestos serán inútiles. Más titulares. El populismo usa la inflación en Italia para romper el gobierno. Ola de calor deja a 9 provincias con riesgo alto de mortalidad. Y de España pasamos a América Latina. Para conocer los titulares de los principales periódicos. La actualidad de América Latina. El repaso de la prensa latinoamericana lo iniciamos con el Clarín de Argentina. La inflación de junio fue del 5,3% y ya suma en un año 64%. El dólar blue tocó los 289 pesos, es decir, bate récord. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos, pero en este caso, el Mercurio de Chile. Tras histórica alza del dólar, el Banco Central anuncia intervención cambiaria por hasta 25 mil millones de dólares. Y de Chile pasamos directamente a Colombia, donde el diario El Tiempo, el diario más importante de los colombianos, titula: lo que se puede cambiar y lo que no en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Tras caída leve en cultivos de coca, Estados Unidos cambia tono en la lucha contra las drogas. El Congreso pedirá revisión de fallos sobre candidatos a la Contraloría. Se refiere a la medida cautelar dictada por un alto tribunal, aludiendo falta de equidad de género. Y en el apartado de opinión, destaca El Tiempo: Gustavo Bolívar y Roy Barreras. ¿Tensión podría ser perjudicial para Petro o para el pacto? Bueno, son los titulares del diario El Tiempo. Dejamos la prensa colombiana y nos vamos ahora hasta Bolivia. La prensa de Bolivia en el diario El Correo, concretamente. El Correo destaca hoy: autopsia, cuerpo hallado en Paraguay presenta escoriaciones en piernas producidas antes de la muerte. Es un caso que ha conmocionado a Bolivia. Y en otros titulares: armamentos de Ecuador, fiscalía imputa a ex jefe de policía y pide su detención preventiva. Ahora pasamos a la prensa de Venezuela. El Nacional. Chile. Hubo presión de Estados Unidos para suspender vuelos de Cambiasa. Egresados opositores ganaron 10 de las 11 en la Universidad Central de Venezuela. Continuamos ahora en Ecuador. En Ecuador, el diario, concretamente, compartimos a esta hora los titulares del diario El Expreso. La mayoría legislativa se deshizo en Guanani. Bueno, el IES desoye el grito de emergencia sanitaria. Vamos hasta la República Dominicana, donde el diario Libre destaca hoy en portada que el Senado busca regular el desarrollo de los peloteros menores de edad. Y en México, el diario El Universal destaca que han cortado la red criminal de los Chapitos. Empresas de Estados Unidos invertirán 40 mil millones en México. 40 mil millones de pesos mexicanos. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Adolfo Jiménez del Río a continuación nos trae un adelanto de Latino Deportes, en que, recordemos, estaremos compartiendo sobre la última media hora de nuestro programa. Comenzamos con el Tour de Francia, donde quizá en el día de ayer quedamos con las ganas de ver algo nuevamente espectacular como el día anterior, pero las fuerzas no fueron suficientes y en el Alpe de Hues fue nada menos Pidcock, el británico, el que se llevó esta grandiosa montaña. Eso sí, Jonas Vingegaard continúa de líder y muy cerca peleándole Tadej Pogačar. Vingegaard cuenta quizá con el mejor equipo del Tour de Francia en este momento. Y continuamos con el esperpento que fue la contratación de Ousmane Dembélé por el Fútbol Club Barcelona. Y en el mercado de fichajes vimos no solamente el movimiento de Ousmane Dembélé, sino quizá la desilusión de Las Palmas de no poder tener a Fábregas. Y Ricardo Gareca, que ha dejado la selección peruana, una selección que quedó por fuera del Mundial de Qatar. Y en el Europeo Femenino de Fútbol, Francia tuvo tremendo partidazo ante Bélgica y ya está clasificada prácticamente para la siguiente fase. Y España tendrá un compromiso grandísimo mañana a las 9 de la noche frente a Dinamarca, si quiere también pasar a la siguiente fase. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Turno para Nicky Cuervo, que también nos trae noticias del mundo del espectáculo. Turno para Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Muere Ivana Trump, la primera mujer de Donald Trump. La pareja se casó en 1977 y se divorció en 1992. Tuvieron tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Ivana Trump, la primera mujer del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha muerto en su casa de Nueva York a los 73 años de edad. Ivana era la madre de sus tres hijos mayores. El expresidente ha enviado un comunicado en sus redes sociales recordando a su exmujer.

trago y entro en erotismo. No digo nada, pero quiero lo mismo. Y cuando yo bailo así, me agarra la cintura, le sube la calentura. Veo su cuerpo como suda, y eso que todavía no me ha visto desnuda. No es mala ni santa, es Becky G, otra de las exponentes de la música urbana. Es noticia esta semana porque se ha llevado el galardón más importante de los MTV MIAC 2022. Bueno, a propósito, la revista Hola trae un reportaje muy amplio. Hola México, entre otras cosas. Becky G. Es la actualidad. La actualidad del mundo del espectáculo aquí en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Es el sitio perfecto para disfrutar panadería colombiana, platos típicos y menú diario. Don Arepo está abierto todos los días, excepto martes, que descansa el personal. Recuerda, Don Arepo, Metro Patraix. Escuchas, escuchas, Latinos RTV. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero y lo hacemos también con un mensaje muy interesante para todas las personas que quieren disfrutar gastronomía colombiana. Y sobre todo, refrescarse bastante por estos días, ¿no? De calor. Tropicalísima el placer de la fruta. En la avenida Reino de Valencia, número 73. Tropicalísima. Ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales. Además, platos típicos. Lo que se conoce como platos calientes. Arepas con todo, las empanadas, bueno, una cantidad de productos que contiene la carta de Tropicalísima. Avenida Reino de Valencia, número 73, servicio a domicilio también, 633-902-552, 633-902-552. Empiece a llamar a partir del mediodía, es cuando abre sus puertas, y eso sí, hasta la medianoche. Tropicalísima. El placer de la fruta. Compartimos a esta hora el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Vamos repasando las noticias más importantes del día, entrevistas y, cómo no, también damos paso al emprendimiento. Más adelante estaremos justamente con este apartado que se torna muy importante en estos tiempos de crisis. Aquí les tenemos la información con expertos en empresas, expertos en ideas de negocios. Todo el mundo tiene una idea de negocio, por ahí rondando. La cuestión es cómo llevarla a cabo, ¿no? Ahí está la clave. Y no podemos fallar en estos tiempos. No lo podemos permitir. Pero siempre las crisis, presten mucha atención, son oportunidades. Es cuestión de identificar esas oportunidades. Y para ello es clave, desde luego, la información. La información es poder, ¿sí? Y es nuestro valor más importante en este espacio, el Café Mañanero. El Café Mañanero. Disfrútalo. Carlo Angulo a esta hora nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy.

jazz también se escucha en el Café Mañanero. Todas las tendencias musicales. A propósito de jazz, próximamente vamos a estar hablando con Chabuco. Cuando hablamos de Chabuco, nos referimos a la figura más importante del jazz de Colombia. Bueno, no me atrevería a decir solamente de Colombia, sino también de América Latina y el mundo, porque hace algún tiempo estuvo encabezando el ranking de los jazzistas más escuchados en Estados Unidos, por encima incluso del propio Armstrong. Esa es la música en este viernes, aquí en el Café Mañanero. Vamos de la salsa al jazz, del jazz a la bachata, de la bachata también damos el salto a la música urbana, la música internacional, y así repasamos el lenguaje universal de la música. Manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latino FM. La radio no solamente la conformamos quienes hablamos, es decir, las voces, tan solo somos una parte de este universo. Detrás hay personas como radiooperadores. Pero más allá, para el funcionamiento de una empresa radial, es importante el departamento comercial. Y hoy queremos recordar a alguien que se nos ha ido, podría decir muy joven. Saludamos a esta hora a Sandra Lorena Perdomo, que es una figura muy reconocida en lo que tiene que ver con la radio latina en España. Sandra, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Sandra, bueno, tenemos algún inconveniente ahí con el sonido de Sandra, a ver si logramos, parece que la hemos perdido. En breve estaremos con Sandra Lorena Perdomo. Nos place compartir un café con Sandra Lorena Perdomo. Es una colega periodista muy reconocida en lo que tiene que ver con la radio latina en España. Estamos de luto. Ya les vamos a contar por qué. Sandra, primero, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorgito, para ti, Jorge, para toda la gente del equipo de trabajo de Latinos FM y, por supuesto, a los mejores oyentes de Valencia, a los oyentes de la radio. Gracias. Sandra, estamos de luto. Esta semana se nos fue Sandra Colmenares. Decías en algún momento que en este universo de la radio no solamente lo conformamos quienes salimos al aire, es decir, las voces, sino que es indispensable la labor comercial. Y queríamos hoy reconocer, recordar a Sandra Colmenares. Quiero que seas tú quien nos le recuerdes a nuestros oyentes quién fue Sandra Colmenares, porque bueno, era de las personas que no estaba al frente de los micrófonos, pero sí jugaba un rol muy importante en una empresa radial como es el departamento comercial. Pues fíjate que quienes conocimos a Sandra tenemos que recordarla como ella quería. Yo tengo que decirte que la persona que me informa de su fallecimiento es una de sus hermanas. Yo la llamo a ella, sabíamos que Sandra tenía un estado de salud bastante delicado. Su familia, sobre todo su hermana, habla de que fue un diagnóstico tardío de su enfermedad y que eso le llevó a que no pudieran reaccionar a tiempo los diferentes tratamientos que se le hicieron para poder sacarla de la enfermedad que estaba padeciendo. Entonces, cuando uno envía las condolencias o habla con su familia, Lo más bonito de esto es lo que ella quiere que todos pensemos. Yo voy a arrancar esta conversación, Jorge, y oyentes de la radio, con lo que Sandra le dijo a su hermana que dijera cuando preguntaran por ella. Le dijo que la recordaran con la misma alegría que siempre tuvo y que, muy importante esto, cuando se sintiera mal, cuando los médicos y los exámenes dijeran una cosa y su organismo, su cuerpo dijera otra, no desfallecieran y hicieran todo lo posible por buscar el alivio al dolor o a lo que aquejara a su cuerpo. Que no desfallecieran, que no esperaran, que no se quedaran con una sola valoración médica, porque ese era fundamentalmente el mensaje que ella quería dejar. Yo me lo tomo y lo comparto con los oyentes de la radio, porque su hermana habla de lo que te digo, una negligencia médica, un diagnóstico tardío de una enfermedad que se la llevó muy joven. Y de Sandra, pues, ¿qué vamos a decir? Mira, era una bogotana que yo la conocí hace muchísimos años cuando empecé en una emisora aquí en Madrid que se llamaba Radio Mundial FM. Era ella la encargada del departamento comercial y desde ahí hasta esa época siempre ha estado vinculada con el empresario, con el emprendedor, con las empresas, con las estrategias de marketing. También tengo que decirte que fue una ventajada porque fíjate que el departamento de marketing, tú sabes, es quizá uno de los más difíciles y más importantes dentro de un medio de comunicación. Y Sandra Colmenares siempre estuvo ahí, siempre trabajó en esos departamentos, siempre atendiendo a su cliente, siempre llevando lo mejor para el oyente, pero haciendo parte de ese mundo maravilloso de la comunicación y del marketing. Debo decirte, Sandra, que me ha impactado mucho la muerte de Sandra Colmenares, porque estaba muy joven. Pero bueno, nos recuerda la muerte sencillamente, que no tiene excepción. Y con relación al mensaje que decías, que dejó a través de su hermana, estamos hablando, Sandra, de que ella hizo lo posible, tengo entendido que fue a una revisión médica y no le encontraron nada, y de allí donde ella pues sugiere, deja como mensaje que siempre busquen una segunda valoración. ¿Eso fue lo que pasó? Eso fue lo que pasó. Ella parece que se sentía mal, indispuesta, su cuerpo no estaba actuando como regularmente funcionaba. Y a pesar de los exámenes, a pesar de las valoraciones médicas, de las visitas, de las revisiones, se seguía sintiendo mal y el diagnóstico no arrojaba exactamente qué era que tenía. Y cuando decidieron hacerle, creo que era una endoscopia o una colonoscopia, no estoy muy acercada a la información real, pues descubrieron que estaba muy avanzada su enfermedad y que estaba malita. Yo creo que eso es lo que nos invita a todos nosotros, ¿no? A tener un poco de amor a la vida y amor a nuestro cuerpo. ¿Cómo lo ponemos a veces al límite sin darnos cuenta? Yo hablo desde mi experiencia con el tema del sobrepeso y que uno de verdad no valora todo eso hasta que un día el propio cuerpo es el que le da a uno los mensajes y las señales de que algo andaba mal. Pero bueno, en el caso de Sandra, yo creo que su recuerdo en todos nosotros, Jorge, como te ha impactado a ti, a otros compañeros de medios de comunicación, no solamente en Madrid, sino en otros capitales, porque ella trabajaba con muchísimas radios llevando campañas, pues tiene que ver con esos estudios que hizo en la Universidad Jorge Tadeo de Bogotá. Ella era bogotana, estudió también un poco de comunicación corporativa en la Complutense aquí en Madrid, y siempre fue una muy buena amiga, muy buena compañera de trabajo. Yo tengo que decir que mira, que a veces uno en las empresas tiene roces, tiene discusiones, que también hacen parte del día a día, pero Sandra jamás estuvo metida en ningún follón, jamás tuvo discrepancias con nadie, siempre tenía una actitud positiva en la parte profesional y en la parte personal. Y entonces yo le decía, Sandra, ¿tú cómo haces? Yo que soy tan acelerada, yo que me doy contra el mundo, yo que me peleo con los muros, y ella tenía una actitud de la vida completamente sosegada, respetuosa de la diferencia, respetuosa de los demás, de las valoraciones y razonamientos de los otros, y eso nunca le afectó a ella. También enamorada de sus hermanas, de su sobrino, de su madre, de su familia, y de la música colombiana. Bueno, cómo defendía todo lo que tenía que ver con la cultura colombiana, con las artesanías, cómo ayudaba a la gente que tenía algún proyecto cultural. Bueno, yo creo que es muy bonito recordarla. Yo te agradezco este espacio en la radio, porque muchos de esos colombianos que están en el exterior, Jorge, merecen el reconocimiento. Fíjate que yo tengo una sección que a veces pongo, que se llama Buena de esa parcera, porque un sacerdote en la ciudad de Cali me enseñó hace muchos años que todo se tiene que dar en vida, hermano, en vida. Y yo la recordamos a ella, pero quienes la disfrutamos, como tú y como muchos otros compañeros, sabemos de la calidad de persona que era Sandra Colmenares. Yo la recuerdo en lo que tiene que ver con su labor, la parte comercial. También, efectivamente, debo decirte que la conocí en Radio Mundial FM, allí con Celis y con todo ese personal. La recuerdo a ello por su disciplina. Era una persona muy correcta, muy estricta. Debo decirle que cuando uno pues, intenta aplicar este criterio, hay veces es muy complicado porque hay gente que no le gusta. Al desordenado, pues le incomoda el orden y así sucesivamente. Y son valores indispensables para hacer una buena radio o para desempeñar una buena labor. Y yo me quedo con esa parte tan estricta, tan profesional de Sandra. Y en ese sentido, creo que dejó huella en su paso por la radio latina aquí en España o dejó huella en su vida. Sandra, muchas gracias por compartir estos recuerdos con nuestra amiga Sandra Colmenares. Yo sé que mucha gente coincide con nosotros y esto era precisamente lo que queríamos compartir con todas aquellas personas que de pronto no tuvieron la oportunidad de conocer a esta figura de la radio latina en España. Pues un saludo muy bueno para ti, Jorgito. Un abrazo muy grande para todos los oyentes de la emisora y gracias por recordar una figura que, como bien dices, hizo parte del desarrollo de muchos de los medios de comunicación latinos en España. Que la gente se va dejando huella, nos deja lo mejor, los recuerdos más bonitos. Un beso y muchas gracias. Sandra Lorena Perdomo, hoy recordando aquí en el Café Mañanero, compartiendo un café para exaltar la labor de Sandra Colmenares, una compañera de radio que se nos fue esta semana, muy joven en Madrid, pero que ya, como les contábamos, ha dejado un legado muy interesante, sobre todo en esa parte en comercial. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta ya estaremos con invitados. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM. Envíos, ahorras tiempo y dinero. Descárgate la app y manda dinero a tus familiares en Ecuador en apenas unos minutos, sin comisión, a cualquier hora, desde cualquier lugar. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3.000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! Latinos FM Levante y la Secretaría de Residentes de Extranjeros en Benidorm te invitan a la gran convivencia celebrando la independencia de Colombia el domingo 24 de julio en el Festes Spy en el Trinket Benidorm junto al Castillo Conde de Alfas desde las 12 horas hasta las 12 de la noche. Actuaciones en vivo, bailes típicos, castillos hinchables, gastronomía, rifas, regalos y sorpresas. Colaboran Penélope Chic, Barbería Mala Gente Inc. Barber, Asado Pingüí. ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego 2, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego 2, en la Avenida Giorgetta, 40.

es lo mío. Y es mi padre un paladín. Y es mi herencia el poderío. Te empieza y no tiene fin. Yo soy aquí el Benjamín. Y a la salsa procuré. Cantar con mi hermano y mi papá. El Benjamín, señores, quiere cantar. Acompáñame, mi hermano. Acompáñame, papá. El Benjamín, señores, quiere cantar. Te deseo buena suerte, hermano, vas a triunfar. Señores, quiere cantar.